¿Eh? ¿Ya está? ¿Sale él ahí? Que la palabra de Dios que va a bendecir tu matrimonio. Dale. ¿Qué si son especiales la palabra de Dios? Sí, pero ya está. Queremos invitar a todos los matrimonios a una noche muy especial, una cena romántica. No, ya no. Estás releyendo. Sí. Hacelo por pedazos. Por pedazos. Muy especial. Hacelo por pedazos. Dale, dale. Repetíselo. Queremos invitar a todos los matrimonios a una noche muy especial. Una cena donde vamos a tener juegos. Queremos invitar a todos los matrimonios a una noche muy especial. ¿Vamos a tener una cena romántica? Punto. Sí. Ahora, una cena romántica con música, juegos, shows en vivo y una palabra de Dios que va a bendecir a tu matrimonio. Juegos, shows en vivo y una palabra de Dios que va a bendecir a tu matrimonio. Queremos invitar a todos los matrimonios de la iglesia. No. Queremos invitar... No, esa ya está grabada. Hacer otra. Una noche romántica. Porque si después... Una noche, una cena romántica, ¿no era? Una cena romántica donde vamos a compartir juegos, música, shows en vivo y muchas, pero muchas sorpresitas. Y una palabra de Dios que va a venir a tu matrimonio. Juegos, shows en vivo, música y la palabra de Dios. Vamos a compartir una cena muy especial. No. ¿Cómo era? Una noche romántica. Una cena romántica con juegos. Una cena romántica con... Una cena romántica con juegos... Me pica la nariz, perdón. Una cena romántica con juegos, música, shows en vivo y una palabra de Dios para tu matrimonio. Perdón, si querés, como si te gustaba mejor, una cena romántica donde vas a compartir. Porque una cena romántica con juegos, imagínate en la mesa fumando. Una mesa romántica. Una cena romántica. Una cena romántica donde vamos a compartir juegos, música, shows en vivo. Una cena romántica donde vamos a compartir además juegos, música, shows en vivo y una palabra de Dios para tu matrimonio. No, pero vos me tenés que hacer énfasis en una cena romántica. Vos decís una cena romántica como si algo... Ese es el motivo. El motivo de Dios es la cena romántica. Algo especial. Una cena romántica. Vamos a compartir nuestra primera cena anual romántica para todos los matrimonios. No te lo pierdas. No, porque es una cena. Anual. Es primera anual, pero ¿y cuál es la segunda anual? ¿Es la única? No, es la única. Nuestra cena anual romántica, capo. ¿Qué es lo que dijiste? Nuestra cena romántica anual. Punto. Sí. En esta oportunidad vamos a compartir una cena romántica con vos y todos tus amiguitos. Vamos a compartir juegos, shows en vivo, música y una cena romántica. Muy especial. Es lo mejor, ¿no? Yo diría... Pero por sobre todas las cosas, este mes no te pierdas la cena romántica. Este mes no te pierdas la cena romántica. Es que la cena romántica, ya decir la cena romántica o cena romántica. No, eso queda, vos tenés que decir cena romántica y después. También va a haber. ¿Cuál es la temática de este mes? Vamos a compartir una cena romántica, acordate. Donde también va a haber juegos. Juegos, firuletes. Sí, queremos invitar a todos los matrimonios a una noche muy especial. Queremos invitar a todos los matrimonios a una noche muy... No me estoy riendo, ¿ves? Este mes no te puedes perder la cena romántica. Por fin llegó nuestra cena romántica. Por fin. Esperamos todo el año con hambre y con muchas ganas de venir a la cena romántica. No te lo pierdas. Va a haber patis. No, el tema es que son 8 días. Nuestra cena se torna Dale, papá. Queremos hacer énfasis. Pero lo podemos seguir arriba. No, ¿se puede arriba? Llévatela. Este mes vamos a festejar y vamos a celebrar con todos los matrimonios una cena romántica. La cena romántica. La noche más esperada por todos los matrimonios, donde todos compartimos una cena romántica. Juntos vamos a compartir en este mes de septiembre, en el mes de septiembre, aprovechando el mes de la primavera, en el mes de la primavera vamos a tener una rica, una cena de gala. La cena de gala. En el mes de la primavera, en el mes de la primavera, vamos a tener la cena romántica anual. Anual tiene que ser. La cena romántica, lo anual. Porque vos le llamas énfasis al anual. Bueno, en el mes de la primavera vamos a compartir la cena, nuestra cena romántica. Los matrimonios van a compartir. Ya está los matrimonios. En el mes de la primavera vamos a compartir, vamos a tener nuestra primer cena romántica. Bueno, en el mes de la primavera, en el mes de la primavera vamos a tener la cena romántica. ¿Más énfasis que eso? En el mes de la primavera vamos a tener la cena romántica. Acordate que es un evento muy especial. Acordate que tenés que venir bien vestido y peinado. Así que no te olvides, peinate, perfumate y venite con lo más lindo que tengas. No te olvides que es una cena de gala. Ponete lo más lindo que tengas. Es para nuestro Dios. Aprovechá y ponete lo más lindo que tengas. Falta decir que además va a haber cena. Vamos a tener juegos. Prepárate. Prepárate con lo más lindo que tengas, porque prepárate con lo mejor que tengas, porque vamos a tener juegos, una cena. ¿Eh? Prepárate con lo más lindo que tengas. Prepárate, empilchate, peinate, perfumate. Así te dale. Dale, a ver cómo sale. Dale, dale, como el eso. Sí, perfumate, empilchate. Y no te sale más. ¡Perfumate! Prepárate y ponete todo lo que tengas, lo más lindo que tengas. Prepárate. Prepárate. ¿Cómo era? ¿Cómo dijimos al principio? Prepárate. Queremos invitarlos a todos los matrimonios en una noche muy especial. En el mes de septiembre, en el mes de la primavera, vamos a compartir la noche romántica. La cena romántica. La cena romántica. Eso ya lo dije. Esta es una. Pónganse lindos, peínense, perfúmense y vengan a disfrutar de una noche. Dale, decime. Esta va a ser una noche de gala. La noche única. Esta va a ser una noche de gala, así que no te olvides, empilchate. Esta va a ser una noche. Esta es la noche de gala. Esta es la noche de gala, así que no te olvides, perfumate, peinate y muy bien pintate. Sí. Esta va a ser una noche de gala. esto va a ser una noche de gala. Así que... Esta es la noche de gala. Esta es la noche de gala. Así que... Esta es la noche de gala. Pónganse lindos. Esta es la noche de gala. Pónganse lindos. Esta es la noche de gala. Esta es la noche de gala. Esta es la noche de gala. Ponete lindo, perfumate y venite con todo lo mejor que tengas. Esta es la noche de gala. Esta es la noche de gala. Esta es la noche de gala. Pónganse lindos, peínense bien, perfúmense. Pónganse lindo, peínense bien, perfúmense. Pónganse lindos, perfúmense. Pónganse lindos. Dale, dale, dale. Pónganse lindos, perfúmense. Pónganse lindos. Peínense, perfúmense y vengan a disfrutar de una noche única llena de amor, romance y bendición. Pónganse lindos. Pónganse lindos. No. Pónganse lindos. Pónganse lindos, guachines. Ah, ¡wipu! Pero me sale muy mexicano, güey. Pónganse lindos. Pónganse lindos. Pónganse lindos. Pónganse lindos. Pónganse lindos. Pónganse lindos, cena. Son muy mexicanos. Pónganse lindos, peinate, envilchate, no, perfumate. Pónganse lindos. Peínense bien. Pónganse lindos. Pónganse. Pero queda feo, pónganse lindos. No es lo que está escrito acá. El director de la obra dice: pónganse lindos, peínense bien, perfúmense. Dámelo vuelta, dámelo vuelta. Y vengan a disfrutar, no. Tenelo ahí, tenelo ahí. Pónganse lindos, perfúmense. Pónganse lindos. ¿Cómo era? Peínense bien, perfúmense. No es muy difícil. Y vengan. Pónganse lindos. Pónganse lindos. Peínense y perfúmense bien. Porque es algo como chistoso. Ponete lindo. Peinate bien y perfumate bien. Y no te olvides que vamos a compartir una noche muy especial. No, no, dale. Pónganse lindos. Peínense bien y perfúmense. Y vengan a disfrutar de una noche única, llena de amor, romance y bendición. Eso no te tiene que poner. Dale. Y vengan a disfrutar. De... Vengan a disfrutar de una noche única, llena de amor, romance y bendición. Dale. Sí. Pónganse lindos, peínense bien, perfúmense y vengan a compartir. A disfrutar. Y vengan a disfrutar. De una noche única. Y vengan a disfrutar de una noche única. Llena de amor, romance y bendición. Llena de amor, romance y bendición. Y vengan a disfrutar de una noche llena de romance. Única. Ah, bueno. Y vengan a disfrutar de una noche única, llena de amor y romance. Romance y bendición. Andamos amor, atrás, romance atrás, y bendición. Atrás. Pero estoy yendo y viniendo. Atrás. Bueno. Dale. Pónganse lindo. No. Vengan a disfrutar de una noche única. Llena de amor. Y vengan a disfrutar de una noche única, llena de amor, romance y bendición para tu vida. Y vengan a disfrutar de una noche única, llena de amor, romance y bendición para tu vida. Y vengan a disfrutar de una noche única. Y vengan a disfrutar de una noche única, llena de amor, romance y bendición para tu vida. ¿Para tu vida? Y vengan a disfrutar de una noche única, llena de amor, romance y bendición. Te esperamos. No, te esperamos, no, porque no corta. Bueno. Decía no. Pónganse lindo, peínense bien, perfúmense. Pónganse lindo, perfúmense. Pónganse lindo, peínense bien. Pónganse lindos. Pónganse lindos. No, no te toques acá porque vas a hacer sonido. Pónganse lindos, perfúmense. Pónganse lindos, pónganse lindos, así como yo, pinky, pinky. Pónganse lindos, peínense bien y perfúmense. Y vengan a disfrutar de una noche llena de amor. Única. Y vengan a disfrutar de una noche única. Estoy hablando mucho de cena. Y vengan a disfrutar de una noche única, llena de amor, bendición y todo el amor que me dije. Y vengan a disfrutar de una noche única, llena de amor. Y vengan a disfrutar de una noche única, llena de amor, romance y mucha bendición para tu vida. Y bendición, no para ti, bendición. y vengan a disfrutar de una noche única llena de amor, romance y bendición. El sábado 16 de septiembre. El sábado 16 de septiembre. El sábado 16 de septiembre. El sábado 16 de septiembre a las 20:30 horas. No te lo puedes perder. No se lo pueden perder. El sábado 16. El sábado 16 de septiembre a las 20:30 horas, acá en la iglesia, no te lo puedes... Acá en la iglesia, que es el camino, porque este capaz lo tengamos. Bueno, el sábado 16 de septiembre a las 20:30 horas, no te lo puedes... El sábado 16 de septiembre a las 20:30 horas, no te lo pierdas, acá en la iglesia. No se lo pueden perder. El sábado 16 de septiembre a las 20:30 horas, no te lo podés perder acá. No se lo pueden perder porque es el matrimonio, anda más atrás. Dale. El sábado 16 de septiembre a las 20:30 horas, no se lo pueden perder acá en la iglesia. Jesús es el camino. Jesús es el camino. ¿Qué queda? ¿Qué queda? ¿Qué queda? ¿Qué queda?